Bueno, pues 15 minutos pasan de las 11 de la mañana. Abrimos nuestra escotilla, lo hacemos en Vizcaya como cada viernes junto con los martes. Y es que, tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Isabel Uría, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Keixo, Isabel, egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Muchas gracias. Vale. Se titula No volvamos a la normalidad, por favor. Lo que más miedo nos da a la gente con cierta sensibilidad es estas ganas desaforadas de volver a la normalidad. ¿Qué normalidad? Los bloques de la muerte de las residencias privadas donde el lucro está en disminuir la calidad de los cuidados y aumentar la explotación de las empleadas. El aumentar la desigualdad rescatando aviones, no tocando la fiscalidad mientras se profundiza en la pobreza de los niños y los obreros. No hacer políticas que protejan la biodiversidad sin apostar por los biocombustibles y la deforestación. En estas andaba cuando súbitamente me encontré con un precioso manifiesto ecologista, La humanidad en peligro, de Fred Vargas. Yo conocí a Fred Vargas, seudónimo de Frederique Andoin Rousseau, parisina, arqueóloga, historiadora medieval, etc., por lo que es mundialmente conocida, por las novelas policíacas, buenas, llenas de sentido del humor y originales. Me atrevo a recomendaros Huye rápido, vete lejos, entre las mejores. La humanidad en peligro, sin embargo, es un ensayo riguroso, accesible y necesario. O sea, un poco coñazo. Como buena novelista, narra con un montón de datos y referencias cómo estamos metidos en un crimen contra el planeta Tierra, del que no vamos a escapar, pero lo que es mejor, nos concreta varias acciones que están en nuestra mano para intentar detener el crimen. Este libro ha sido realizado a partir de trabajos de investigadores del mundo entero. La autora ha examinado cuidadosamente para nosotras datos y análisis procedentes de universidades, revistas científicas, páginas web especializadas y asociaciones para la defensa del medio ambiente, que dan cuenta de los avances y observaciones de expertos en relación con la situación actual y futura de nuestro planeta. Son 300 páginas. He puesto unas pinceladas para abrir boca y su precioso final, nada más. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas, por su parte, no se anda con rodeos. Empezando por la alarma lanzada por su secretario general, Antonio Guterres, en el Foro Económico de Davos de enero, dirigida a los cerca de 3.000 responsables políticos y económicos. El cambio climático corre más rápido que nosotros y podría ser una tragedia para el planeta. La voluntad política está ausente cuando el cambio climático es el problema más importante al que se enfrenta la humanidad. La evolución es peor de lo que se preveía y es pues absolutamente indispensable invertir la tendencia. Un nuevo estudio de la Universidad de Hawái confirma que el panel intergubernamental de cambio climático, que ya hemos aumentado un grado, hace sonar la alarma al declarar que en ausencia de una reducción drástica de las emisiones de CO2, hasta el 75% de los habitantes del planeta podrían ser víctimas de olas de calor letales en el horizonte del año 2100, cuando podríamos alcanzar aumentos del 3,7 grados y de 4,8 grados. ¿Se dan cuenta? 3/4 partes de la humanidad en peligro de muerte es aquello hacia lo que estamos corriendo. El exministro francés de Ecología, Nicolas Hulot, tras su dimisión, denunció la acción de los lobbies que pone trabas a la implementación de verdaderas políticas ecológicas, que sin embargo son cruciales para preservar nuestro planeta. Asistimos a la mayor tragedia de la humanidad. Como dijo Martin Luther King, aprendamos a vivir juntos como hermanos, pues si no, moriremos todos juntos como idiotas. Podemos decir ya que no queremos acabar jodidos, seamos hermanos, por favor. Vamos a empezar con el agotamiento del agua. Entre la mitad y los 2/3 de la humanidad deberían encontrarse en situación llamada de estrés hídrico en el 2025, umbral de alerta señalado por la ONU. Las causas son el calentamiento global, la agricultura y la ganadería extensivas, que acaparan el 70% del agua disponible. ¡Ojo! Las industrias un 20% y el consumo doméstico un 10%. Entre un terrible listado de desapariciones que comienza por los hidrocarburos, 16 de ellos estarán agotados entre 2021 y 2040, sigue el agotamiento rápido del fósforo y el del agua. La mayor parte del fósforo se despilfarra en abonos fosfatados para la agricultura forrajera y los biocombustibles. Un kilogramo de buey gasta 13.500 litros de agua, frente a 1.200 litros un kilogramo de trigo. Este tipo de ganadería es, pues, dentro del sector, la mayor fuente de contaminantes del agua, principalmente por los residuos animales, los antibióticos, las hormonas, los productos químicos de las curtiderías, los abonos y todos los pesticidas utilizados para los cultivos forrajeros, que son captados por el agua de la irrigación que fluye hasta los ríos, el mar y las capas subterráneas. Todo eso más su importante emisión de gases de efecto invernadero. Los países desarrollados deberían reducir su consumo de carne un 90% para preservar el planeta y alimentar a los cerca de 10.000 millones de humanos que se espera que haya en el 2050. Para Greenpeace no debemos superar los 250 gramos de carne a la semana y medio litro de leche a la semana. Y tener cuidado con las carnes procesadas porque les ponen nitritos para que la carne parezca más fresca y son todos cancerígenos. Cambiarlo con pescado con cuidado por la contaminación. Hay algunos peces que no deberían ser consumidos, como el martín, la caballa, el pez espada y el atún rojo. Por el lado de las verduras y frutas, ¿qué decir? Para que no lleven trazos de pesticida hay que apelar a la agricultura biológica, de temporada y de cercanía, a ser posible. Lo de comprar bio es aplicable hasta en el vino, que no solo tiene sulfitos, sino que le permiten añadidos nada buenos para la salud. Más del 60% de las muestras de pan no biológicos contenían residuos de pesticidas, y en los análisis, más de la mitad contienen glifosato, el pesticida estrella del gigante Bayer Monsanto, que fue considerado cancerígeno y estuvo prohibido, aunque ahora vuelven a permitirlo. Debemos, pues, comprar productos bio y disminuir nuestro consumo, sobre todo de carne y de azúcar. Compremos los menos productos digitales, pantallas, móviles, ordenadores. Usemos con moderación la calefacción y todo lo demás. Tomemos el tren mejor que el avión, reduzcamos la utilización del coche, hagamos uso del transporte público, utilicemos nuestras propias bolsas de tela para hacer la compra, limitando la compra de productos en embalajes de plástico. No tiremos plásticos ni colillas. Nuestros gobiernos y los lobbies responsables de esa cosa escandalosa del capitalismo, en la que lo primero es el sin dinero, ¿a qué están esperando? Tratándose del peligro más grave que haya amenazado nunca a la humanidad entera. Sin embargo, nosotros, por pequeños que nos consideren, no esperaremos. Lo hemos visto, tenemos en nuestras manos medios poderosos, pero también nuestras papeletas de voto. Por todas partes hay gente que se alza. Ya he dicho que se habían acabado la confianza y la ingenuidad de la gente. Y cuando las primeras hambrunas, sequías y migraciones sacudan al mundo, sonará el fin del poder de esos líderes indiferentes, anquilosados e impotentes, paralizados en manos de los lobbies e incapaces de desacostumbrarse al objetivo «el dinero es lo primero». Cuando llegue el final de su poder pasivo, entonces por fin podremos sanar el mundo y llevar todos y todas una vida sostenible. Pero para que llegue ese momento, pongámonos ya manos a la obra, permanezcamos alerta y votamos eligiendo líderes conscientes, activos y sinceros. Y seamos cientos de millones en hacerlo rápido, muy rápido, lo que arrastrará a cientos de millones con nosotros. Esa será la tercera revolución y lo lograremos. En solidaridad con todos, Fred Vargas. y un abrazo de mi parte. Bueno, pues Isabel Uría, es que ricasco por la escotilla de hoy y ya hasta el curso que viene. De acuerdo, pues hasta el curso que viene y muchas gracias. Venga, es que ricasco, agur. Eso, regatica, agur.